como se quieren. Distinto tiempo, lugar muerto, en la misma situación. No quiero opinar, otros lo hacen por mí. Si el demonio está en mi diestra, cara a cara si es la fiesta, los devotos y enemigos que esperan de mí. Y soy savia, soy sangre que quiere andar, soy los versos que hoy te puedo regalar. Esa sabe encontrar en mi nombre un poco de amor. ¡Qué dulzura! ¡Con amor, con amor! Las alondras ya están muertas, las mentes están desiertas, el dinero en mi vivienda son palabras hoy. De mi mundo soy el dueño, con mi nombre solo sueño, ya mi cara es un retrato que anda por ahí. Y soy savia, soy sangre que quiere andar, soy los versos que hoy te puedo regalar. Ella sabe encontrar en mi nombre un poco de amor. Bueno, Robert, para vos y para Patricia.